Al final del camino me preguntarás: ¿has vivido? ¿Has amado? Y yo, sin decir nada, abriré el corazón lleno de nombres. Caminar.